¿Qué tal, amigos y amigas? Gusto de compartir con ustedes el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contentos, felices de esta nueva jornada, siempre positivos, con ese corazón abierto para compartir la música de todos los tiempos, la música de los talentos ecuatorianos, la música que se convierte en el patrimonio sonoro de nuestro país. Y siempre son ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos quienes amplifican este programa en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es y en la página de Radio Cultural Machala www.cceloro.gob.es. Qué gusto, como siempre, compartir con ustedes, siempre motivados, porque a través de estas señales que les acabamos de mencionar, ustedes ingresan a este escenario que lo creamos de forma especial para todos y cada uno de ustedes. Hoy es inicio de semana y, como siempre, nuestro invitado es Patricio Robalino. Hoy con él vamos a conocer cuáles son esas proyecciones para el 2018 con esta agrupación, que ustedes saben que no solamente se trata de música, sino también de danza y de hacer que todos estos conocimientos puedan convertirse en grandes proyectos para compartirlos con la comunidad. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo cariñoso en esta segunda visita que hago en el año 2018 aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano. La alegría siempre está presente cuando tengo que venir acá corriendo a conversar con ustedes, con Laurita Ríos y también con nuestro amigo Dieguito Salazar, que como siempre nos acompaña en los equipos. Y a toda la gente de la radio de la Casa de la Cultura, siempre es bonito verles, y también a nuestros amigos oyentes, conversar con ellos, compartir las travesuras, los proyectos, los sueños de, en este caso, de Huasipungo, ¿no?, pero también de otras agrupaciones que con las que tenemos contacto, fraternidad, y más que todo en lo que se puede apoyar, en lo que se puede apoyar para que todos hagamos un camino juntos por la música, por la cultura popular del Ecuador. Y sobre todo, miren ustedes, cuando nosotros hablamos, dice, del grupo Huasipungo, hablamos de otros grupos y fundamentalmente de esto, de la radio, que estamos conformando una hermosa red. Porque miren, también ustedes son entes que contribuyen por el hecho de ser oyentes y de conocer cada uno de los movimientos que realizan las agrupaciones, los talentos ecuatorianos. Bueno, nosotros vamos con el artista de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, entonces conocemos una agrupación de más de 30 años de estar al frente de escenarios, de compartir proyectos musicales, de investigación, y ahora pues tener que compartir en una institución para que de esto salga hacia los barrios y mantener de esa forma la cultura viva, Patricio, con nuevos proyectos para este 2018. Sí, sí, Laurita, el Huasipungo nació en 1978, el 18 de agosto, nació en la barriada de los colegios, del Colegio Nacional Mejía, barriada de los conserjes. Y desde allí viene llevando una trayectoria larga. Ya estamos viejitos, como tú ves, ¿no es cierto? Es evidente. Dices tú, viejitos. ¿Qué diremos nosotros? Más viejitos. Pero que a lo largo del tiempo ha ido transformándose, buscando nuevos caminos. Ahora, como tú conoces de manera directa, somos una escuela, somos una agrupación que hace presentaciones de música y danza, somos una agrupación que brinda talleres de capacitación para la comunidad, es decir, hemos abierto un poquito las alas como para abordar otros caminos. Y justamente estas dos semanas de inicio del 2018 han sido de planificación y de negociación con instituciones para poder desarrollar nuevos proyectos, nuevas cosas que tenemos pensadas Huasipungo que a lo largo de este programa podríamos irles conversando a la gente. Ahora, la pregunta es, cuando ustedes planifican, realizan estos proyectos, sin duda deben ponerse algún presupuesto. ¿Tienen ya definido cuánto más o menos necesitan para ustedes poder continuar con esta política? Bueno, más o menos el sistema, digamos, el mecanismo es primero soñar, ¿no es cierto? Los compañeros lanzan una serie de propuestas en base a las experiencias que hemos vivido. Eso se va transformando en proyectos, pequeños proyectos, ni siquiera grandes proyectos con todos los capítulos que de la justificación, los antecedentes, nada, sino proyectos resumidos. Una vez que se discute en la Asamblea del Centro Cultural Huasipungo, se priorizan algunos proyectos. En este caso hemos priorizado, me parece que 8 proyectos para realizar este año. Y de allí sí empieza la cuantificación y la negociación con las instituciones. Más o menos tenemos pensado que vamos a requerir unos $25,000 para accionar en el 2018, pero $25,000 que incluyen amplificaciones, arriendos de locales, investigación, materiales de difusión, etcétera. Es decir, tenemos que empezar una tarea durísima de... Claro, y hablemos, Patricio, cuando decimos 25,000, porque tú sabes que esto es quizá un recurso pequeño, porque estamos tomando en cuenta también la contribución de parte de algunas agrupaciones que a lo mejor no cobran nada, pero que tienen la predisposición de poderlo hacer. Por supuesto, porque si uno va a cuantificar todo, absolutamente todo, alcanzas unas cifras que te asustan, ¿no? Y la gente, los compañeros, ¿y ahora de dónde sacamos todo eso? No. Y viéndolo tan grande, me dicen no. Nosotros con los 25,000 nos manejamos y vamos buscando, como tú dices, recursos en cada actividad. Es que cada actividad también genera sus propios recursos. Es decir, es una especie de reciclaje de recursos que nos permite, en cierto modo, sobrevivir como centro cultural, pero también ir fomentando nuevos productos. Ahora, ¿qué falta para poder tener a ciencia cierta que sí van a ser posibles esos recursos para poder desenvolver? Estamos en la fase de la negociación. Está el municipio de Quito, está el Consejo Provincial de Pichincha, el Ministerio de Cultura y otras instituciones que... a las cuales hay que llevar los proyectos elaborados, tú sabes, ahí sí ya con una carpeta, con antecedentes, con toda la justificación del caso, y negociar los recursos que se pueden obtener. Los que no se puedan obtener ya tenemos que buscar nosotros mismos la forma de sacarlo adelante, pero que ninguno de los 8 proyectos que fueron priorizados se quede afuera. Bueno, nosotros antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical, queríamos agradecer a la señora Vilma Morejón, una asidua oyente de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha hecho llegar los mejores augurios para este 2018, no solamente para este programa, para los oyentes, sino también para todos y cada uno de los compañeros, compañeras, y de quienes están siempre sintonizando la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros queremos decirle a todos, y de manera especial a la señora Vilma, gracias por esa llamada. Gracias por ese cariño y por las buenas vibras que comparte con nosotros y que obviamente, pues bueno, ese estímulo en estas 4 paredes pues resultan ser maravillosas, que creo que es un temblorcito para nosotros de poder ir creciendo. Y que tenga un feliz año nuevo junto a toda su familia y todos sus proyectos sean realidad, ¿no es cierto? Vamos a irnos con música, ¿qué vamos a presentar? No sé, Laurita, ¿tú tenías alguna cosita? Sí, yo tenía por acá listo algo que les habíamos... perdón, Diego. Ñuca Sisaku, nuestra... Ñuca Sisaku, mi florcita. Mi florcita, mi florcita es la traducción de este tema musical junto a la agrupación Huasipungo. Sagu, my ay, tita kangi, nyuka si sagu, may pita kangi, manaw siyangi ju, may pita kangi, manaw siyangi ju, may pita kangi. Regresamos, ahí escuchábamos Mi Florcita, este sí. Tema musical del grupo Huasipungo, a quien hoy Patricio no nos trajo un tema, sino al revés. Estamos conociendo esa experiencia y a su vez lo que se están planteando para este 2018. Pero dentro de esta planificación, ¿cuáles son los temas que ustedes piensan tratar y dónde? Bueno, el primer capítulo que nos ha interesado es la pedagogía. Nos hemos dado cuenta que uno de nuestros fuertes, por así decirlo, es nuestra capacidad, por decirlo de alguna forma, nuestra capacidad pedagógica. Entonces, como tenemos la mayoría de compañeros maestros, vamos a publicar nuevamente una actualización del libro Creciendo con la Música, que es un texto del Centro Cultural Huasipungo, específicamente de María Pinto Cruz, de la Magíster María Pinto Cruz, que enseña a los niños solfeo, teoría a través de un método pedagógico fundamentado en las teorías de Orff, en la teoría de Kodály, en los métodos de Suzuki. Pero fundamentalmente nosotros lo que queríamos aportar a través de este método de Creciendo con la Música es la utilización de la pentafonía, la utilización de instrumentos musicales ecuatorianos tradicionales y la utilización de melodías, de mitos, de cuentos que están incluidos en este texto. Es decir, como nosotros tenemos un espacio dedicado a un espacio físico dedicado a brindar clases de música, de danza. Queremos crear nuestros propios materiales. El segundo paso es también crear el texto de para la educación en danza, en este caso redactado por la maestra Margarita Pinto, que ella también es maestra del Instituto Nacional de Danza. Esos son los dos primeros pasos en pedagogía. El tercer proyecto que nos mueve para este año es la continuación de los talleres de capacitación. Como tú sabes, Laurita, nosotros viajamos por toda la provincia de Pichincha haciendo talleres de capacitación para la comunidad en temas como la gestión cultural, la historia de la música del Ecuador, las formas musicales del Ecuador, la danza tradicional ecuatoriana. Es decir, nosotros hemos llevado ya una historia de casi unos 20 años de talleres de capacitación para toda la provincia de Pichincha. Y esto debemos agradecer públicamente al gobierno de la provincia de Pichincha, que nos auspicia, que nos fomenta, que nos respalda económicamente para la realización de estos talleres. Es decir, en el área pedagógica, por un lado está la, como te digo, la implementación, la actualización del texto Creciendo con la música, luego la publicación del texto de iniciación en danza tradicional ecuatoriana, y en un tercer lugar estaría esto de la continuación de los talleres de capacitación a lo largo de toda la provincia de Pichincha. Esos son los tres pilares fundamentales en materia de pedagogía, de capacitación para este año en Huasipungo. ¿Y eso está orientado para todos los que se inscriben o cómo funciona? Bueno, en el caso de las capacitaciones que brindamos en el Centro Cultural Huasipungo, tienen su costo, es decir, están dedicados para los que se inscriben, y tiene un costo que siempre tratamos de que sea accesible a la comunidad. Pero en el caso de los talleres que fomenta el gobierno de la provincia de Pichincha en distintas comunidades, entonces ahí la cuestión es gratuita. Hemos estado justamente en estos días en la comuna Chilibulo, Marco Pamba La Raya. Hemos estado en Amaguaña con la historia de las formas musicales del Ecuador, que se brindó en el Conservatorio de Amaguaña. Hemos estado en Sangolquí, como tú sabes, en el monumento, haciendo un taller de gestión cultural. Es decir, estamos haciendo una especie de cobertura a lo largo de toda la provincia. Bueno, y nosotros quisiéramos a todas las personas que son de provincia, que escuchan, que les interesa estos cursos a veces de capacitación, que no son tan largos, no son tan extensos, pero que de alguna forma pues nos acercamos, podemos conocer rápidamente todos estos procesos que ha vivido la música, como dice la danza, como ha vivido el teatro. Así que siempre permanecer en contacto en las páginas de Huasipungo. Sí, Pato Robalino Huasipungo es en Facebook, y pueden escribirnos a nuestros correos también, pehuasipungo@hotmail.com. También tenemos otra página que es Huasipungo Músico Banda. Pueden acceder fácilmente ahí, siempre publicamos nuestras actividades. Bueno, y vamos a irnos con más música, pero antes de ello, Patricio, vamos a ir contándoles que a todas las personas que son amantes del video, que les gusta hacer cosas extraordinarias y que quizá para las filmaciones se necesitará mucho tiempo, pero de ahí solamente hay que ponerle talento y corazón. Hay inscripciones abiertas para el concurso de video sobre comunidades afroecuatorianas. El programa Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Brasil de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentan el concurso de cortometrajes Comunidades Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre de 2017 al 15 de febrero de este año. El concurso tiene como objetivo seleccionar videos que reflexionen sobre la búsqueda de las comunidades afroecuatorianas con el pleno ejercicio de sus derechos culturales y o la valoración de sus aportes en la construcción, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. El valor total destinado a esta convocatoria es de $5,000. 10 videos recibirán premios de $500. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años de los países miembros de Ibercultura Viva, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Los videos pueden pertenecer a cualquier género audiovisual, que puede ser documental, ficción, animación, periodismo. Deben tener una duración de 1 a 3 minutos y estar dirigidos al público en general, con clasificación etaria libre. Los videos realizados por afrodescendientes y o por mujeres recibirán mayor puntuación. Ahí está la convocatoria, que la compartimos con ustedes para que no se pierdan esta oportunidad. Nos vamos con música, Dieguito, que tenemos a continuación. Dame tu mano. Ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Compartimos con Patricio Robalino, nuestro compañero de todos los lunes. Bueno, Patricio, el trabajar y vemos que a nivel latinoamericano se habla muchísimo de los trabajos comunitarios. Quizás se pone mucho en valor el trabajo que lo vienen realizando, porque se busca también que estas experiencias pasen a ser parte de la política pública de un Estado. Por supuesto, mira, en experiencias de otros continentes, podría decir yo, se pone énfasis en el concierto, en la gran sala de teatro, en el gran evento en donde muchas personas, cientos, quizás miles de personas asisten a una presentación teatral, dancística, musical o de otra índole. Pero en el trabajo comunitario es distinto. O sea, el artista, el trabajador, el gestor cultural tiene que ir a la comunidad, entablar una relación directa, compartir los intereses de la comunidad, ponerlos en valor y poner en evidencia esas manifestaciones culturales de la comunidad. Ahora bien, me niego yo siempre, no sé si te lo he dicho desde antes, me niego yo a utilizar la palabra rescate de la cultura, porque se supondría que está secuestrada, se supondría que está oculta. Pero, ¿oculta para quiénes? ¿Secuestrada para quiénes? Para los que no se dan el trabajo, la paciencia de conocer las distintas expresiones de la comunidad ecuatoriana. Tú sabes que es un país plurinacional, multiétnico, ¿no es cierto?, intercultural, que cuando tú visitas, por ejemplo, el día de ayer en la comuna de Chiribulo, Marco Pamba, La Raya, que yo tengo amigos ahí, me voy así a veces a estar conversando con ellos, me contaban de los cerros del Unguy, del Chirindala y las leyendas, y esto ellos me conversan porque yo he trabajado con ellos. Disculpen que utilice la primera persona, porque el Centro Cultural Huasipungo ha trabajado con ellos en música, en danza. Tuvimos la oportunidad de conversar con una señora, Lourdes Rojano, que es partera, y nos contaba cómo ella ha detectado varios problemas de embarazos muy precoces en la comuna, etcétera, y ella ya trabaja con el Ministerio de Salud, tiene autorización para trabajar ahí como partera. Es decir, hay una serie de procesos que uno desde la ciudad, desde si se deja absorber del mundo urbano, no detecta que aquí nomás a 2 cuadras del hospital Enrique Garcés para arribita tiene esta comuna, por ejemplo, y que esa comuna tiene manifestaciones culturales propias, música, tradiciones, danza, comidas. Nos hablaban de plantas medicinales, nos hablaban de la quebrada de los guaguayuyos, donde les botaban cuando no querían las mujeres de las clases pudientes, no querían tener a los hijitos, los iban a botar en la quebrada de los guaguayuyos, etcétera. Es decir, toda una serie de mitos, de leyendas, de conocimientos, que cuando uno va a trabajar en la comunidad, supuestamente, en teoría, entre comillas, dice, vamos a hacer un taller, y uno va ahí contento, que voy a... Y total, lo que vienes aprendiendo, enriqueciendo tu corazón, enriqueciendo tu mente, tus conocimientos, y nuestro trabajo es transformarlos en música, en poesía, en danza, para refrescarlos y redistribuirlos, por decirlo de alguna forma, al resto de la comunidad. Creo que esa es una labor, el trabajo con las comunidades es fundamental. Y como tú me estabas diciendo, perdón, fuera de micrófonos, si hemos cometido un error es no esquematizar, no sistematizar estas experiencias, y gracias a tu consejo, Laurita, creo que lo vamos a empezar a hacer, a escribir estas experiencias y a publicarlas de alguna forma. Claro, porque son parte de los procesos que se va viviendo, pero que los estamos dejando que van pasando. No hay un documento donde se diga, aquí en la radio tenemos nuestras grabaciones, y ahí nos queda el corazón de los oyentes de saber que tienes que mejor dicho, que nos escuchan y que saben que algo se contó, algo se hizo. Pero si no lo dejamos por escrito, no lo dejamos publicando, entonces nadie puede saber. A lo mejor de memoria nos queda, de tradición en tradición, pero realmente, si es que ya perdimos vigencia, ya no hay quien cuente lo que está sucediendo. Entonces, y lo que tú comentabas, qué importante es, por ejemplo, que haya el reconocimiento para las personas, las parteras. Antes, quienes realizaban estas curaciones, pues eran perseguidos, eran tomados presos, pero con el paso del tiempo, la sociedad en general vamos entendiendo que tanto la medicina occidental es excelente y necesitamos y vivimos de ella, pero también no es menos cierto que esa medicina ancestral que se ha mantenido de generación en generación también factible, loable. Sí, y lo importante es ir combinando, digamos, aceptando los aportes de las diferentes culturas. Me contaba la señora Lourdes el día de ayer que en su espacio tienen obstetrices en la mitad del centro de salud donde ella trabaja y parteras en la otra mitad. Y las personas que llegan pueden escoger la atención o de pronto auxiliarse, si fuese el caso, mutuamente con las obstetrices. Es decir, ya se va comprendiendo el mundo de otra forma. Bueno, no ese es el tema, pero quiero decirte que mi abuela, lástima que ahora no la tengo, yo era muy pequeña, quizá no tan pequeñita cuando la perdí, pero no le dimos la atención necesaria para conocer, descubrir toda esa sabiduría que ella tenía, pero fue partera. Mi madre era atendida por mi abuela paterna y su hija, que también hace muy poco falleció, no pudimos ir a descubrir ciertas cosas que mantenía. Dentro de lo que su madre le transmitió, que era ser el arte de ser la comadrona, la parturienta de ese entonces. Y recordemos que en zonas pequeñas habían mujeres que aprendieron a inyectar, por ejemplo, y que obviamente era la persona que atendía a muchísima gente que iba a que le inyecten. Bueno, el tiempo va pasando y ahora es tan complicado que ya quizá las mujeres se resisten a poderlo hacer porque no tienen quizá el conocimiento necesario en cuanto a medicina, pero la experiencia les ha dado de que si el médico venía y les prescribía de inyectar 3 veces al día o 1 vez intramuscular, acudían a esa persona para poder ser inyectados. Imagínate tú. En esto de la gestión cultural uno llega a espacios muy alejados, ¿no es cierto? Tú dices, por ejemplo, si alguien tiene una receta que tiene que hacerse inyectar en la mañana, al mediodía, en la tarde, no vamos a pensar que esa persona va a salir, va a tener la posibilidad de salir 3 veces de su comunidad hacia un centro poblado para hacerse inyectar. Claro que estamos un poquito fuera del tema, pero en este caso, el reconocimiento a la sabiduría de nuestros ancestros, las hierbas, el conocimiento de la medicina ancestral. En el caso de las comunas que yo he trabajado acá con Tolachica 3 también, el trabajo comunitario, el significado de trabajar todos en un terreno comunal sin esa pelea de este es mi espacio y este es tu espacio, no, sino en un trabajo comunal en donde todos siembran, todos cosechan y se reparten equitativamente el fruto de esa cosecha. Es decir, creo que este es un país todavía con muchos valores, un país maravilloso que debería recibir los aportes de todas las culturas para seguirse formando. Y el reconocimiento no solamente de las autoridades de control, sino el sentirse identificado uno mismo, de saber, como decía el Papa Francisco, es saber de dónde venimos. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos a irnos con más música, pero antes quiero invitarles, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la presentación del documental Ecuador Amor a Primera Vista, del artista cubano Isidro García Almaguel. Este sábado 13 de enero a las 18 horas en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional. La entrada es libre, ahí tiene usted una oportunidad de asistir con toda su familia. Este documental fue producido tanto en Cuba como en nuestro país. Describe paisajes, gastronomía, culturas. Este film ya fue presentado en Paraguay, Uruguay, Colombia, Italia, Holanda, Cuba y en Ecuador. Así que todos quedan cordialmente invitados desde los 15 años de... al contrario, dice, son 15 años de la realización de este documental. Ahí está, tome nota para que usted pueda darse cita hasta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con música, Dieguito. ¿Cuál? Los Mineros de Bolivia, nos trae el grupo Huasipungo. Thank you. diferentes agros. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Si hay que trabajar para no morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Los pulmones de los profundos Ya estamos de regreso nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerda, estamos compartiendo con nuestro compañero Patricio Robalino. Hablamos de los proyectos que se tienen planteados para este 2018 y que fundamentalmente engloban a toda una comunidad, no solamente con música, sino también hay danza, hay investigación. Bueno, si bien es cierto, Patricio, ustedes tienen una larga trayectoria, una larga experiencia, y eso significa que cada vez las propuestas deben ir avanzando, deben ir creciendo. Quizá lo que vamos haciendo nos sirve de ejemplo para irnos puliendo en estas próximas jornadas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, a ustedes durante esta experiencia les ha permitido observar y decir, aquí no solamente tenemos que hacer lo que ya hemos hecho, sino tenemos que seguir abordando? ¿Qué es lo que, por ejemplo, nuevo para ustedes lo van a implementar? Ya, nosotros en lo estructural nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que no hemos difundido lo suficientemente nuestras investigaciones, sino que las cogemos, sacamos alguna canción, le hacemos partitura, diseñamos la coreografía, y el error más grande ha sido no difundir mucho, o sea, no hacer muchos conciertos, no grabar, no hacer muchos conciertos. Y para ello estamos solucionando de alguna forma. Otro de los proyectos que va por ese mismo lado es con la ayuda de nuestro amigo, que tú lo conoces también, Johnny García Coque, que tiene un pequeño estudio. Con él estamos ya grabando tres nuevos trabajos. El uno es solo huasipungo instrumental, El otro es solo investigaciones de las músicas étnicas de nuestro querido país. Y el otro es solo creaciones de huasipongo. Esperamos que con eso ya se pueda ir subsanando esta falencia. O sea, porque mucha gente nos dice, sí, el huasipongo, pero ¿y los discos y los conciertos y dónde van a estar? Y no podemos dar una respuesta adecuada. No hemos podido dar una respuesta adecuada. Para eso ya conversamos con el doctor Gustavo Lobato también de la Casa de la Música, para que nos permita hacer una serie de conciertos allí. Es decir, vamos a ir subsanando ese error, esa autocrítica que nosotros nos hicimos muy dura sobre la difusión de nuestro trabajo. Es decir, solo investigamos, vamos a las comunidades, buscamos músicas, buscamos coreografías, buscamos elementos de las culturas, pero no hacemos la difusión suficiente. Y ese creo que es un error que cometemos no solo los huasipungos, sino muchas agrupaciones de la cultura popular del Ecuador. Pero hay que buscar los mecanismos para ir subsanando. Por ahí va. Ese camino, bueno, ahí tenemos las cosas que debemos ir puliendo, que debemos irlas de alguna forma pues ya dando cumplimiento para ir avanzando en esas metas, en esos objetivos que ustedes se proponen. Sin embargo, Patricio, ¿hay nuevas agrupaciones que ingresan a ser parte de estos proyectos o simplemente es una retroalimentación? No, nosotros tratamos cada vez más de que nuestros jovencitos que han pasado por nuestras aulas, por los talleres, se vayan integrando en una especie de red. Tú sabes que tenemos el proyecto Kishuar, que está bien fortalecido con 18 integrantes, con violín, viola, chelo, contrabajo, que se dedican al trabajo de la música académica ecuatoriana. Son todos chicos que han pasado por las aulas de huasipungo. Pero de igual forma tenemos otros compañeros como Francisco Fernández, que está armando su propia... Él es integrante de huasipungo, pero su propuesta es hacer música más juvenil. Él quiere hacer un grupo de música pop, de música contemporánea, si cabe el término, y está armando su banda con Eric Fernández y Pame Fernández y Tame Fernández, los cuatro chicos Fernández. Los cuatro Fernández. Sí, los cuatro chicos Fernández. Es decir, va abriéndose el Centro Cultural a otras posibilidades, no solamente poner énfasis en la cuestión tradicional, en la cuestión ancestral, sino también abrir tanto con Kishuar a la cuestión académica como con estos chicos a los nuevos sonidos, con guitarras eléctricas, con bajos, con piano, con teclado. Y tú sabes que Alejandra Robalino también está recién graduadita de la UDLA y tiene su propio proyecto, que es Mustafa Munk, que tienen un trabajo de música en blues y en jazz. Entonces, vamos viendo nuevas posibilidades. Ya digo, quizás nuestro centro cultural no pueda abarcar todo lo que las propuestas de los chicos, y como les decimos, nuestro mayor sueño es que un día nos digan, chao, nos vamos y vamos a hacer nuestro propio proyecto. Porque es como la alegría de un profesor debe ser, o de un profesor, de un maestro, de un guía debe ser, cuando su alumno le dice, ¿sabes qué, profe? Ya no te necesito, ya mis alas crecieron y me voy a buscar mi propio proyecto. Porque si no, vivir bajo la tutoría toda la vida no creo que sea sano para ningún ser humano, más aún en el caso de los artistas. Deben buscar sus propios espacios, sus propias alas, sus propias formas de expresión, y creo que para mí, en lo personal, es más bien una alegría cuando nos dicen, bueno, ya nos vamos a hacer nuestro propio proyecto, pero seguimos siendo fraternos y seguimos siendo, tejiendo redes, ¿no? Tejiendo redes de trabajo. Y lo importante, Patricio, cuando tú hablas de que bueno que la gente empiece a volar también, quizá estas experiencias sirvan de motivación para que otros grupos, como ser humano, como persona natural, de que empiece a desarrollar esto en cada una de las comunidades. Y sepan que nada es difícil al inicio, todo es súper complicado, siempre va a caerse quizá de pronto ese portón que lo estamos abriendo, pero bueno, ustedes saben que a eso hay que levantarlo, hay que abrirlo, y simplemente hay que sentarse a escribir esa propuesta, ese nuevo sueño, pedir el apoyo de las propias comunidades, de la gente, de las autoridades, y empezar a hacer crecer esas tradiciones que existen en cada uno de los sectores y no dejarlas morir. Sí, para nosotros es importante no decaer, o sea, no decaer, porque el mundo de la cultura en el Ecuador es bien difícil, bien difícil. Tú sabes cuántos compañeros han sido entrevistados aquí en estos micrófonos y te cuentan de las dificultades de conseguir auspicios, de conseguir espacios para la difusión, etcétera. Pero asimismo, tú haces una observación panorámica del país y ves cuántos grupos de música, cuántos grupos de danzas. No somos un país que no se da por vencido. Siguen saliendo pintores, escritores, grafiteros, gente que hace hip hop, gente que hace rock, gente que hace música danza tradicional ecuatoriana. Es decir, somos un país que no se deja ganar fácilmente por las adversidades. Pero a eso sí, lo que yo sí agregaría como viejito, como compañero ya de algunos años, es a esa constancia unirle el estudio, la investigación, el trabajo del conocimiento de su área. Les digo fácilmente a los chicos, les digo, si ustedes se dedican, pongamos solamente 30 minutos al día a su instrumento, sumamos 7 días a la semana, tendríamos 3 horas y media, como haber estudiado 3 horas y media, sí, es bastante. Pero si luego le dedicas ya una hora, habrás estudiado 7 horas a la semana, 28 horas en un mes, más de un día completo. Es decir, te vas fortaleciendo. Es decir, solamente el estudio, el conocimiento, el ensayo, la investigación, la búsqueda constante harán que logremos mejores espacios y logremos mejores posibilidades de sobrevivir y de vivir dignamente a través del arte y del ejercicio cultural. Bueno, Patricia, te deseamos éxito en este 2018, que se cumplan todas sus metas y objetivos. Y a usted también, amigo o amiga, que también tiene en mente ya o planificado realizar todas estas actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura también, manos a la obra. Que nada es difícil, cierto es, perdón, nada es fácil, es ahí, nada es fácil, eso tienen toda la razón, pero siempre cuando hay ese deseo, la lucha, la predisposición, el buen ánimo, todo lo vamos a conseguir y al final, como siempre decimos, ¡uy, lo logré! Así que, mi estimado Patricio, muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias, Laurita, y gracias, Dieguito, y a todos los amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo grande. Y finalizamos con una canción que dice tema del Oriente, pero antes les hacemos la invitación para este jueves 18 de enero a las 6:30 en el Teatro de Arte Segundo Cuevas Celi, que se presenta el libro No me compares con otro, una visión diferente de la evaluación del aprendizaje, cuya autoría corresponde a los intelectuales Galo Guamán Delgado y Luis Varela Esteves. Luis Varela Esteves. Así que esto se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Con esto, mis amigos, será hasta una próxima oportunidad y, como siempre, un gusto compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a Diego Salazar en controles.